Shalom. Que llegue la paz a todo tu hogar. Shalom, shalom. Que seas feliz, que encuentres la paz. Shalom, shalom. Llegue la paz a todo tu hogar. Shalom, shalom. Que seas feliz, que encuentres la paz. Shalom, shalom.